estamos hablando como cuestión sustantiva y extraordinariamente valiosa en el automovilismo deportivo, me parece que también ustedes van a poder mirarlo ahora desde otro lugar y vamos a poder ver si es una alternativa que de verdad agrega valor, digamos, que genera más entusiasmo, más expectativa. A mí, en particular, tengo ganas de verlo. Y todos tenemos ganas de verlo, todos tenemos ganas de verlo, a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ojalá sea lindo, funcione bien, nos deje contentos y bueno, iremos probando las cuestiones que en algún punto ya se han ensayado en algún momento y que pareciera que, de vuelta, me parece que tienen un agregado de valor que es interesante para la gente. Les confirmaron que es compartida en movimiento, ¿no? Sí. Es compartir el movimiento. Darío, ahora sí, gracias por tu tiempo, por estar en Pole Position y lo mejor para el fin de semana y para Toyota también, ¿eh? Dale, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y un abrazo grande a toda la audiencia también. Gracias. Allí estaba entonces la palabra de Darío Ramonda, ¿no? Diciéndole un poquitito. No sé si a usted le llegó una información lo mismo que a mí. No sé de qué estás hablando. Scribers. Pues Scriber. ¿Viste? El Siri le decía que quiero hablar con Germán Scriber. Dice Scriber. Scriber. Ok, Siri es un fenómeno. Bueno. Dice que en estos momentos, en el Mouras de La Plata, hay una reunión, así se dice, de 5 o 6 pilotos Chevrolet del Pista Mouras para firmar una petición para que le den más vuelta al motor. Sí, que firme lo que quieran, que el que decide es Olga. Bueno, pero se juntaron... Del Pista Mouras. Hay 5 pilotos que están hablando y van a hacer una petición. De pronto, ¿quién te dice que se la pueden llegar a dar? ¿Por qué no? Está pensando, ¿eh? No, estoy pensando cómo le fue el año pasado en el Chevrolet... En el Pista Moura, y la verdad que Vivot perdió el campeonato, Baba ganó 2 carreras. No, al lugar va a ser. Que pidan lo que quieran, no al lugar. Si de pronto se lo piden, bueno, no al lugar. ¿Vos quién sos? ¿Tenés la varita? Estoy seguro. ¿Estás seguro? Uno se pone seguro que saben que. No del Moura, del Pista Moura. Del Pista Moura. Se puede decir que es muy jorobado torcerle la mano al reglamento que está hoy en giro. Es el mismo del año pasado. Por eso. Entonces, es muy medio embromado, pero que hay 5 pilotos reunidos que le van a hacer la petición, están haciendo la petición. Está muy bien, pero yo te puedo asegurar. Que le digan sí o no, claro. Si más no yo, que sí. Yo te puedo asegurar que va a ser que no. Y bueno, pero no tenés que pensar mucho. Por eso digo, no al lugar. Por eso te digo, no tenés que pensar mucho porque sabemos cómo es el tema. Pero... Por eso digo, ¿para qué lo habrán hecho? Ya lo hicieron en el TC Pista también, habían ganado la carrera anterior, ¿viste? Hay que pedir, es así. Solga va a decir que no. Dale. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. En Parabrisas, Rodolfo Cristales, el repuesto más mirado. Si estás buscando la luz, hoy está con nosotros la hermana Verona Platinum. Ella tiene mucha luz. ¡Mírenla! ¡Es pura luz! Geluz. Fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresa a www.geluz.net e impulsa el cambio. Geluz. La última, rapidito. Hamilton, la referencia del día de hoy, con el Mercedes, minuto 38 segundos, 841 milésimas para el campeón del mundo. Segundo, Nico Hülkenberg, a 4.67. Tercero, Raikkonen. Cuarto, Ricciardo. Quinto, Carlos Sainz Jr. Sexto, Fernando Alonso. Séptimo, Jenson Button. Octavo, Sebastián Vettel. Noveno, Checo Pérez. Y décimo, Daniel Kvyat. Los 10 primeros de este segundo entrenamiento de Fórmula 1. La actividad va a continuar esta noche, a la medianoche, con el tercer entrenamiento. A las 3 de la mañana va a ser la clasificación y el día domingo a las 2 de la mañana va a ser la final. Probablemente se estén juntando todos los equipos de Fórmula 1 menos Mercedes para pedir más motor. Ganan Hamilton y Lorenzo. Se acepta champán para las 2 de la mañana para mi casa, puede venir. Bueno. Comer. ¿Cuándo es eso? Asado, domingo. No, a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Arrancamos 12 de la noche. La miraré en el móvil. No, no. Un lemon jam.

Roberto González Rivero. Saludo a mi amigo, a Daniel Espino, la operación técnica puesta en el aire de este programa. Tiene unos mensajes que me va a pasar dentro de un ratito. Está Johnny, también del otro lado, haciendo la supervisión del aire. Rubén Giovannini, ¿cómo le va? Yo bien. ¿Bien? Bien, bien. Pasé por la lechería y no lo encontré. Me dijeron se fue gambeteando y digo, bueno, por ahí hace un gol en el camino. ¿Qué? ¿Estuvo buscándolo por todos lados? Sí, y sí. ¿Cuánto hace que no andaba por acá? Y digo, lo viene a buscar. Y vengo y me lo encuentro acá, así que se ve que gambeteó poco, no gambeteó mucho. Vino derecho. ¿Cómo le va, Leonardo Do Castañino? Todo bien, tío. ¿A ver los codos? Está trabajando mucho. El ingeniero, su profesión es la de ingeniero. Hoy viene acá, charla con nosotros un rato, hace libro de historia, pero su profesión con la que se gana la vida y con la que puede hacer los libros es con la de ingeniero. Pero convengamos que hoy los ingenieros están al orden del día. Y claro, y llegaron a la presidencia. Y pronto también van a estar todos manejando un taxi. Además que por ahí alguno no tiene burro, llaman un ingeniero. ¿Vos lo escuchaste? El cuento, sí. ¿El cuento del cordobés? Sí. Después se lo contamos todo. Bueno, Rubén, vamos a pasar los Sí, métale. Te voy a contar algo antes de empezar. Todos los días vivo de sorpresa en sorpresa yo. Buena siempre. Sí, buena. Sí, bueno. Cosa elegante, cosa risueña. No tan buena porque me chocaron y me chocaron el coche. ¿Otra vez? No, pero eso fue el día jueves, vio que yo estuve con el problema del sí. El miércoles creo que fue. El miércoles jueves, no me acuerdo. Hoy a la mañana voy a la oficina, me dice, se llamó un señor Pérez, que lo llamé urgente. Era él, el dueño del vehículo que me choca. Sí. Entonces lo llamo y me dice, mire, necesito la patente, qué sé yo. Sí, cómo no, pues se ve que se había olvidado tomar la patente del coche mío. Para hacer la denuncia, para que usted no tenga problemas. Bueno, gracias, le agradezco. Y usted, Rubén Giovannini, que está en la M650, sí. Le digo, sí, sí, soy yo. ¿Por qué? Dice, porque mi abuela, mi suegra, lo escuchan todo. Cuando le dije que era Rubén, ay, pero ese yo, nosotros lo escuchamos, era ese. Y digo, mirá vos, te mandaron a este hombre para que te choque. No, él me chocó, no sabía quién era, y no, me chocó, sí. Y cuando le comentó, y capaz que lo aporrearon. Porque dice, son fervientes, escucha de este programa. Mirá vos lo que el mundo. Le mandamos saludos a los parientes del señor Pérez. Por supuesto, y seguro que me debe estar escuchando, se debe estar riendo también. Bueno, ¿arrancamos entonces? Arrancamos. Le doy el teléfono para que nos llamen: 4535-5999. 4535-5999. Así nos puede llamar, puede dejar su mensaje y nosotros se lo pasamos al aire. Va a ver, Daniel, adelante. Bueno, ya hablé con el Cochumi de Lanús. Vemos todos con mucha amargura cómo el sionismo se está desarrollando en nuestro país ya a la vista. Todos los periodistas sionistas. Y ahora, con el tema este de la rezadita de los paquetes de plata. ¿Sabés de dónde pasaron, de dónde salieron? Del banco de Heller, banquero, ladrón de todo de nuestra riqueza. Igual que por Singer y toda la usura internacional en manos del... Y buenas tardes, Rubén. ¿Se acuerda cuando yo le decía que usted estaba pidiendo la audiencia con el Papa? Que al abogado le había dicho ya prepare la valija y todo y el Papa no los recibió. El Papa tiene ideas comunistas, no hay nada que hacerle. Y todos los cardenales que nombró acá y todos son de las mismas ideas de él. Lo malo que jugaba doble punta cuando fue del ejército. Manejando la USAL, la Universidad del Salvador, le dieron un honoris causa a Macera. Ahora él se los hizo dar, que era el que manejaba todo. Ahora él no fue. El Papa, ahí lo tiene. El Papa, es el primero. Mira, yo no quiero que nadie vaya preso, porque si siguen yendo presos los políticos, vamos a tener que alimentarlos y mantenerlos nosotros en celdas VIP. Lo que quiero es que devuelvan la plata y que después los dejen en la calle. Con la angustia que se van a agarrar, mueren solos. Gracias, Laura de Villa Ballester. Thank you. Muy bien, eran nuestros oyentes del día de ayer. Yo estuve faltando con aviso. Ah, estaba acá, sí, yo lo escuché. Sí, sí, bueno, pero yo hablé por teléfono, no estuve en la mesa. No importa. Muy gentil, me llamó acá el amigo Daniel Espínola. Espínola, ¿eh? Sí. Muy bien, todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué me cuenta? ¿Qué quiere usted? ¿Hacemos el programa hoy? ¿No sí, lo hacemos? Lo hacemos. ¿Qué, ¿Hablamos con Castañino? No, ¿Lo dejamos en penitencia y lo vamos? ¿Lo dejamos hablando a Castañino solo? No, yo estoy de visita, así que... Ah, está de visita. Bueno, vino a visitarnos. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Hoy sabe que hoy el general Perón nacionalizó la prestación de teléfono, la prestación la de compañía servicio telefónica, exactamente, que se llamaba EMTA, que era la empresa mixta telefónica argentina. Ahí se incorporó al Estado un día como hoy, un 19 de marzo de 1948. Por eso hoy saludamos, porque hoy es el día del telefónico. ¿Y la Unión Telefónica era antes? Claro, la Unión Telefónica. Pues durante muchos años, ¿dónde está? La Unión Telefónica. Claro, porque era la Unión Telefónica, que era inglesa, después pasó a mano de... Eso pasó un 18 de marzo, exactamente. Y un 18 de marzo, unos años después, tiene que ver también con los peronistas, porque el año 57... Sí. Un día como hoy, se fugan 6 presos políticos del penal de Río Gallegos. Y pasaban dos años en prisión, así que estaban, pero se fueron John William Cook, Jorge Antonio, Héctor Cámpora, José Espejo, Pedro Gómez y Guillermo Patricio Kelly, que dicen que iba disfrazado de monja, no sé de qué. Y logran fugarse a Chile, donde pidieron asilo político. Así es. Bueno. Muchos de esos que están ahí le hicieron mucho daño a Perón y al peronismo. Empezando por Guillermo Patricio Kelly. Sí, que casi le cuesta la vida en Venezuela a Perón, las cagadas que se mandó este tipo. Ramoncito Landajo te podría contar, mucha lástima que falleció, te podría contar muchas cosas de las que pasaron ahí con este tipo. Bueno, también se funda... Bueno, y el otro traidor de Cámpora, que fue otro sátrapa también, ¿no? Bueno, cuénteme quién es, que no lo conozco, Pedro Gómez. Gómez era el secretario de la CGT. Gómez. Perfecto. Todos los demás más o menos los tengo identificados. Hoy Espejo también. José Espejo era el sindicalista. El sindicalista de la CGT. Y Gómez también había sido secretario de la CGT. Bueno, vamos a recordar, aparte... Yo le voy a recordar, la fuerza es el derecho de las bestias. Cuando llegué al poder, ni los alfileres se fabricaban en el país. Me voy y les dejo fabricando locomotoras, automóviles, tractores, una empresa de gas, de teléfono y los ferrocarriles recuperados para que lo vuelvan a vender otra vez. Les dejo una marina mercante, una empresa aérea, una flota aérea. ¿Para qué voy a seguir si ustedes saben muy bien lo que yo he hecho? ¿En qué año era eso? 56. 56, o sea que estamos a... ¿Cuántos de eso? Estamos hablando de 60 años. Y más o menos. ¿Sí? 60 años. 60 años. O sea que hoy, después de 60 años, estamos fabricando qué. Bueno, no fabricamos nada, pero quiero contar lo que decía Perón en el 56. Para que lo vuelvan a vender otra vez, le dice. El pueblo ya sabe muy bien quiénes son sus enemigos. Bilardo se hizo una fiesta con eso. El pueblo sabe muy bien quiénes son sus enemigos. Es hora de que asuma la defensa de todo lo conquistado. Si es tan tonto que se deja convencer y despojar, suya será la culpa, suyo será el castigo. Y el castigo lo estamos viviendo. Nos dejó una herencia y no dejamos que 4 hijos de puta se la quedaran. Lamentablemente no supimos defender lo que era nuestro. Lo dijo, pero hoy se lo publiqué en Facebook y lo puse palabra por palabra. ¿O no, Johnny? Sí, señor. Vos sabés que hoy fui a una charla que hablaban sobre ejército, digamos, sobre la defensa nacional. Y de un dato que después voy a pedir bien el dato de dónde lo obtuvieron, daban que de los 194 países que hay en el mundo, creo que hay 9 que no tienen fuerzas armadas, ¿no? Por ejemplo, Mónaco, que es un protectorado de Francia, Luxemburgo, que no sé qué, y Argentina. Lo daban como que era un país que renunció a tener fuerzas armadas, ¿vos podés creer? No, tiene un montón de personas con uniformes, pero fuerzas armadas no, no hay aviones, no hay nada. No hay entrenamiento, no hay orden cerrado. No hay, ¿Con qué hundimos un barco? ¿Eh? ¿Con qué hundimos un barco chino? Pero eso fue la prefectura. ¿Sacaron el tapón? No, sí, un barco chino. Eso es como tirarle a un bote de goma, le tirás con un aire comprimido y lo perforaste y se hunde. Bueno, ¿qué me cuenta? Yo quiero hacer un comentario con respecto a esta malcorra, que ya la malcorra ya me está llenando de malcorro. Malcorra está hablando de que está preocupada porque lo que está sucediendo en Brasil. Digo, yo los políticos, ¿por qué se preocupan cuando el pueblo sale a la calle? ¿Acaso no se dicen que ellos que son democráticos? Y yo pregunto, en la democracia, ¿quién es el soberano? ¿Es Lula, es Macri, es Cristina, es la Rousseff? ¿Quién es el soberano? El soberano es el pueblo. Entonces, ¿no tiene el pueblo derecho a expresarse? Cuando no está de acuerdo, como han gobernado, como han robado. Entonces, ¡ay, está preocupada porque la institucionalización! ¿Qué carajo es la institucionalización si el soberano es el pueblo? Y si el pueblo se le canta las pelotas de agarrar de forro el culo al presidente y tirarlo por el balcón, y tendrá sus razones. Y eso no es golpismo. Eso es democracia pura. Porque el pueblo agotó su paciencia y actuó. A ver, que hoy hubo una manifestación impresionante a favor de Lula. También, sí, de acuerdo. Y ese también es el pueblo. Pero de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero no me puedo preocupar porque el pueblo se exprese. Porque entonces estoy viviendo en una dictadura. ¿O no? Porque ellos, cuando vos te cagaban a palo, porque vos te expresabas, y era una dictadura. Entonces, esto no es una dictadura. La justicia se la pasan por el culo. Lo condenan. Lo condenan al tipo. Porque está demostrado que es un corrupto. Y después lo nombra a ella de ministro, para que no haya pena. Eso es cagarse en la justicia. Entonces, si se caga en la justicia, se está cagando en el pueblo. Porque una parte importante de la democracia es la independencia del Poder Judicial. Igual que el otro payaso de Lorenzetti, porque es un payaso. Bueno, pues, si... Pongamos límite. Nosotros estamos para poner límite. ¿Qué límite le puso...? Si usted le dice al presidente de la Corte Suprema que es un payaso, bueno, me puede decir, hay que dejarlo actuar independientemente. Porque si van a dictaminar los payasos, no van a hacer justicia. Tampoco. Bueno, pero precisamente porque son payasos. ¿El pueblo cuándo se expresa para que el Poder Judicial actúe como yo corresponde? Te pregunto. Este señor dice... La justicia está para poner límites. Hace más o menos 15, 20 días, expidió un fallo ordenando que se diera publicidad ante este un fallo sobre un expediente, sobre una denuncia, con fallo de primera instancia, de segunda instancia, y falla la Corte. Da la orden de que tienen que dar a publicidad las cláusulas secretas, todo el contrato con Chevron. ¿Sí? Pasaron ya casi un mes. Todavía no le dieron ni 5 de pelotas. Y no, así pone el límite. Y declararon que no las iban a dar. No, que no la van a dar y que apelaron y que no pueden apelar. Un fallo de la Corte, ya cuando la Corte no tiene apelación. Tiene que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahí no existe... Esto no es un delito de lesa humanidad ni un delito sobre derecho humano. Esto es un delito comercial, si vamos al caso. Entonces, o una defraudación en el Estado. Tendría que el contencioso administrativo ya se pidió. Ahora la juez da la orden de que... Porque tiene que venir la juez, el fallo de la Corte vuelve a primera instancia para que la primera instancia actúe. Ordena... Y una secretaria de cuarta categoría dice, no, porque ahora cambié de opinión, la defensora de anticorrupción, cambié de opinión, entonces, ¿qué me viene a hablar de poner límite? ¿Qué límite ponen? ¿A quién le ponen límite? A los pobres viejos le ponen límite. Que cuando van a reclamar y le mandan a otro que haga lo que tienen que hacer ellos, hacer un fallo. Y los de ahí lo durmieron un año y medio, va a dar uno. Y si no salimos nosotros a hacer de pelote, va a dar o dos, no salía por 5 años, o no salía nunca. Entonces, ¿qué límite le pone al ANSES, que se comprometió en el año 2009 a no apelar la sentencia, y siguen apelando? ¿Qué límite le puso? Cuando hubo una cautelar, que fallaron las cámaras de seguridad social a favor de un jubilado que se estaba muriendo, para que le pagaran, y después dieron más... rechazaron las cautelares para un tipo que se está muriendo. Dijeron, no había necesidad porque él estaba ganando bien, entonces en el tiempo no había peligro. Esto fue en los últimos días de julio, los primeros días de agosto, el jubilado que le rechazaron la cautelar se murió. No había apuro. Ahora vos fijate cómo se han enriquecido todas esta manga de atorrantes. Y a los pobres viejos lo tienen con 4.800 pesos. ¿Sabés cuánto aumentaron los remedios en 3 meses? Sí, que lo sé. El 150%. Voy a la farmacia. ¿Quién usa más que nada los remedios? Los viejos, las personas mayores. La comida, ni que hablar. Nos mienten en todo. En todo. Todo, bueno, y entonces bien, por eso. En entonces vengo caliente porque también hay. Ay, estoy preocupada por lo que está pasando en Brasil porque la gente está saliendo a la calle. Y bueno, la gente sale a la calle y tiene sus razones. O no tendría que estar la Argentina en la calle hoy, todo el pueblo argentino, por lo que se ve en televisión. Donde los tipos hacen paquetes de dinero así y están todos en libertad. Hay indagatoria, está procesado, pero preso no hay ninguno. Y la guita no aparece. Aquí son todos decentes, pero el poncho no aparece. Y si no, preguntarle a la reina, que le chorearon el manto y nunca apareció. Bueno, según Fernández dice que contar dinero no es delito. No, por supuesto que no es delito contar dinero. Todo procesado contando dinero. Pero, escúchame, no hay delito contar dinero, pero sí es delito empaquetarlo y llevárselo al exterior. Porque están las declaraciones, están las declaraciones de quien lo llevaba al exterior. De quien se los llevaba en paquete y dio el peso exacto de cuánto pesaban los millones de dólares. Así que el tipo no tocaba de oído, tocaba sabiendo. ¿O no? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿En qué están jugando con todo esto? Eso es lo que habría que preguntarse. ¿Qué están buscando? Porque eso está tocándole el traste al pueblo. Porque vos estás viendo eso. Y vos estás viendo que te llega una factura de luz ganando 4.200 pesos, que te viene una factura de luz de 1.750, como me mostraron ayer un jubilado. ¿Y? ¿Qué hago? ¿Me quedo sin luz? ¿Rompo todo? También, Rubén, nos tenemos que preguntar por qué lo estamos viendo hoy, eso. Algo que pasó hace 3 años y que hace 3 años que está en la causa. ¿Por qué hoy lo están mostrando? ¿Qué es lo que nos están escondiendo? ¿Qué es lo que buscan? ¿Para qué viene la Nata a hacer un programa especial? En vez de hacer un programa de la entrega que hicieron en el Congreso, viene a hacer un programa de cómo el gobierno anterior robaba plata. La entrega de lo que Rubén, pasó, nos están entreteniendo. En todos los canales pasa lo mismo. De acuerdo, están entreteniendo. Pero esto está originando una bronca terrible, por un lado. Hoy allanaron C5N y no lo mostró nadie. Nadie absolutamente. Sí, ahora eso de del contar la guita y todo eso, que hace 3 años que está en expediente, denunciarse denunció en aquella época. Lo que pasa es que la justicia no hizo nada. ¿Por qué está hoy? ¿No estuvo el mes pasado? ¿Hace 3 meses o dentro de 4 meses? Pasado no sé, pero hace 3 meses anterior no estaba porque los jueces estaban todos cagados. Pero hay algo más grave. Hay algo más grave. Había una comisión de seguimiento de la deuda externa. Comisión de seguimiento. La deben haber seguido. Estos no son Casanelo. Son peor que Casanelo. Son pichones de Casanelo. Porque, ¿cuántos años hace que está la deuda externa en el cajón de los diputados y senadores? Entonces, todo circo. Tiene razón lo que dice. Todo circo. Sé cómo tituló. Cómo tituló Clarín el otro día cuando antes, porque nosotros nos enteramos a la madrugada cómo habían votado. Ellos, era el diario de ese día que ya salió, que estaba en la calle. Perdió el bloque K, perdió. O sea, no pusieron ni que salió la ley, ni nada. Perdió el bloque K. O sea, ¿qué es lo que te están queriendo decir? Sí, yo lo que voy es a esto. Esa comisión tuvo toda la oportunidad del mundo, porque hace más de 9 años. ¿Qué año era que dijimos? 2000. ¿2000 era 2001? 2000. Pasaron 16 años. En 16 años esa comisión nunca dijo nada sobre la deuda externa. Ahora... ¿Pero esa comisión se llegó a formar? Sí. Ah, está formada. Sí, está formada. En su momento se formó. Ahora, no actuó. ¿Qué pasa? Fíjate. No, se formó para no actuar. Como decía Perón, sí. Si querés que algo no se haga, formá una comisión. Ah, pero ayer también hablábamos que hay veces que ni siquiera la forma la comisión. Bueno, en este caso la comisión estaba, pero nunca pasó nada. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Macri ahora pone, no sé, una nueva comisión especial, no sé, pero va a investigar de acá para adelante, de acá para atrás nada. Quiere decir que todo lo que hizo el proceso, toda la deuda que está comprobada por la justicia argentina, que es ilegítima, nunca más se va a investigar. ¿Qué quiere decir de ahora en más? De ahora en más. O sea, que desde lo que hice yo, que lo voy a hacer todo bien, o sea, no va a investigar nada. Claro, yo voy a pagar. Sí. O sea, me voy a investigar a mí que pague. Entonces, por supuesto que me tienen que investigar a mí a partir de ahora. Pero lo que yo voy a pagar no es legítimo y lo voy a pagar. Sí, por eso entonces, no entiendo. Como para atrás no sé, entonces lo ilegítimo que para que la. Pero es la única. Esto es una. Para, la única posibilidad para, de investigarlo yendo para atrás. Bueno, pero no se puede. Entonces, se paró Pino Solana y entró a los gritos. ¿Qué tanto gritás, pedazo de guacho? Si vos tuviste la oportunidad de investigar y no hiciste absolutamente nada. Entonces vos te das cuenta que es todo un circo. Están todos de acuerdo para pagar y cargarle sobre el pueblo argentino la deuda que generaron entre todos, porque ellos también fueron cómplices. Porque el expediente de la deuda externa de Alejandro Olmos está del año 2000 en el Congreso de la Nación, donde lo mandó el juez Ballestero. Y se lo mandó para que el Congreso de la Nación investigara el tema y tratara con los acreedores la renegociación de la deuda. ¿Vos viste al Congreso tratar la renegociación, investigar, hacer algo? No. Y ahora hacen todo un escándalo queriendo mostrarse patriotas unos y los otros no, ahora. Pero todos están en la misma, son cómplices. ¿Qué otra? Capitanich. Sí, me acuerdo quién es ese. ¿Te acordás quién es Capitanich? Jorge Milton, intendente de Resistencia. La llave de la ciudad a Macri. ¿De Resistencia? Resistencia. ¿Qué? ¿Pero le entrega la llave y se va? No sé. Le va a entregar la llave de la ciudad. Yo he visto circo, ¿no? Pero nunca vi tanto cambalache junto. Es decir, todos los colectivos lo dejan en la puerta. Tómate el 104, el 106, el 23, el 57, el 59, el 190. Todos lo dejan en la puerta, eso no tiene problema. El problema lo tiene el pueblo argentino, que es el que tiene que bancar la deuda, pagar ahora. Ya las empresas de gas están presionando para que aumenten el gas. Sí, ayer lo leíamos. La luz, aparte bueno, presionando, diciendo, hey, me dijiste que me ibas a dar el aumento. Ya hace 3 meses que te estoy esperando. Que... Por ahora se usa poco gas, entonces todavía la presión no es fuerte. Pero vas a ver que van a empezar a escasear el gas, van a empezar, y entonces después a ponerse. Y como eso, vos vas a ver muchas cosas que van a ir pasando en esta Argentina de hoy, de aquí en más. El otro día lo escuchaba al gobernador de Misiones, que tiene a Yacyretá y nomás. Decir cómo le llega la energía eléctrica a Misiones. La distribuidora la manda a Buenos Aires, de Buenos Aires va hasta Misiones. ¿Cómo se llama el gobernador? No va a tener, no recuerdo en este momento, pero ahora se lo busco, no se haga problema. Sí, pero creo que es del Frente para la Victoria. Sí. Bueno, mientras, pero mire el trayecto que hace la electricidad, por eso pagan fortuna de electricidad. Por eso el otro día tenían a todos los misioneros en la calle cuando les llegó la factura de. Bueno, hay uno que dijo, que no me acuerdo ahora el nombre, no es Gildi Fran, es el otro, el gordo, que es gobernador de una provincia, creo que ahora es senador. Pasalacqua. No, entonces ese es nuevo. Hugo Pasalacqua. No, el anterior. Maurice Clos. Dijo que él tenía que taparse la nariz por las órdenes que sí, le daba. Claro, que ahora es diputado por Misiones, claro. Bueno, por eso. Que él se tenía que tapar, él se tapaba la nariz, pero que tenía que obedecer. Acá todo el mundo. Entonces se yo tapa le pregunto, en... yo pregunto al calzonudo ese, que es preferible vender a la patria que desobedecer una orden de una loca. Él mismo está diciendo, yo me tenía que tapar la nariz. Si vos tenías que taparte la nariz y te la comiste, es porque sos un guanaco hijo de puta. Porque sabés que te está haciendo daño al pueblo y al país. ¿O no? Sí. Y bueno, son cretinos. En realidad apretaban a todos. Son hipócritas, son cualquier cosa, hermano. A los jueces también. Está el juez este, como es Herrero, Herrera es el que vino acá. ¿No? El que habló mucho. No, ese, bueno. Ese era juez, pero previsional. Bueno, parece, pero por ejemplo, a ese lo quisieron apretar, el tipo se plantó y no les dio bola. Pero muchos se arrugan y, viste. Hay de todos. Bueno, y te cuento otra. Esta malcorra abrió, supuestamente, por eso me río y estoy engranado con esta mina. Abrió los archivos secretos de los yanquis. Con respecto a la represión. Van a abrir, si dicen que cuando venga Obama van a abrir. Van a abrir. Va a abrir Estados Unidos, dice, ¿no? Sí, bueno, ahora yo pregunto. ¿Estados Unidos sí. te va a abrir los secretos para que los argentinos sepan qué pasó? Lo primero que tendría que hacer es meterlo preso a Kissinger. Porque fue Henry Kissinger el que organizó el plan Cóndor. Ah, pero usted cómo sabe si es secreto. Todavía no lo abrió. Bueno, no. Ah, claro, y usted lo sabe. Lo sabemos todo. El plan Cóndor lo diseñó y lo implantó Henry Kissinger. ¿Lo van a meter preso a Henry Kissinger? Porque era el ideólogo de todo eso. Que sea domiciliario, tiene más de 90. ¿Van a decirle al pueblo argentino que a través de la embajada británica se descubrieron que había contenedores por valija diplomática traídos con armas y proyectiles para la guerrilla? ¿Van a demostrar todos aquellos que eran mantenidos por la inteligencia americana, como el caso de Firmenich y Verbisky, a través de la Fundación Ford? ¿Eso lo van a publicar? Y eso eran guerrilleros, no eran represores. ¿Para quién trabajaban esos guerrilleros? Acordate lo que yo te digo, van a y le van a echar toda la culpa al gobierno peronista. Acordate lo que yo te digo, le van a tirar toneladas de mierda al gobierno de Isabel en Perón. En teoría lo que tienen que hacer es, saber vos, no, es la función que cumplió Estados Unidos en la represión. Eso te tendría. ¿Pero qué puede decir Estados Unidos si el primer gobierno que reconoció a la junta militar de Videla, Macera y Agosti fue el gobierno de los Estados Unidos a poca hora de asumir? Pero por eso, y bueno, cumplió un rol entonces. Y sí, ¿vos te crees que van a decir nosotros fuimos los responsables? Nosotros, después de varios años, mandaron a Kirkpatrick acá, que vino a visitar a todos los presos, y Isabel la sacó cagando de la casa. Le dijo, nosotros los trapos sucios los lavamos en casa. Porque Isabel tenía pelotas, cosas que no tenían los dirigentes sindicales ni los dirigentes políticos nuestros. Que la recibieron y se ponían a llorar. Por favor, es que... Mirá, no quiero saber más nada de todo esto porque cada día me pongo más loco. Sí, no hay que mirar la televisión, no hay que leer los diarios. Me voy a hacer cura. Me voy a hacer cura, me voy a poner soltar y vamos a ir a la lechería. A ver qué dice el Vasco cuando me entra. Hágase cura y después haga documento a favor de los presos. Exacto, ¿vio? Están preocupados, mira vos los curas. Están preocupados por los presos, los derechos humanos de los presos. Y hay pobres viejos que están tirados en la calle porque no tienen dónde vivir, no tienen qué comer. Y eso no les preocupa, están preocupados por los presos. Y esos pobres viejos laburaron toda una vida, quizás. Y están ganando 4.000 pesos por mes. Y perdieron su casa porque no pueden pagar expensas. O perdieron su casa porque no pueden pagar un alquiler. Con 4.200 pesos, ¿qué puede alquilar? Entonces, es más, según Víctor Hugo Morales, si la villa esté en la categoría, si lo sirvió la villa, puede estar cerca del centro. ¿O no? Entonces, un jubilado puede ir a la villa. No es categoría VIP. No, aparte en la villa te cobran bastante cara una pieza. Por eso mismo te digo, un jubilado no podría estar tampoco. ¿Me permite que te interrumpa? Sí. Vamos a escuchar a algún oyente. Así los vamos pasando, que hoy es viernes, si no quedan todos para el lunes. Sí, métale. 4535-5999, 4535-5999, nos puede llamar. Estamos hasta las 20. Y espero que usted esté ahí del otro lado. Y saludamos nuevamente a los familiares del señor Pérez, que le chocó el auto acá, Rubén. Se reía, y yo también. Le dijo, ¿qué vamos a hacer? Sí, Rubén, habla, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda a todos. Es para hacerte una consulta. Cobré mi jubilación por primera vez después de tanto tiempo, que había hecho un reclamo que hace 2 años que tendría que estar jubilado. Voy a cobrar al banco y me encuentro como que me descuentan de la obra social 1.800 pesos, 1.900 pesos, cosa que yo no estaba autorizado a utilizarla porque no estaba jubilada todavía, pero ahora quiero saber si está bien hecho ese descuento, porque me están cobrando algo que no utilizaba. Si me podés contestar, te lo agradezco. Gracias. Un abrazo, Jorge Granos. El descuento es por lo que vos percibís. Entonces, a vos te han dado... Es un porcentaje de la percepción. ...un retroactivo, y a vos te están descontando de sobre ese retroactivo el porcentaje que marca la ley, que dice que es un 3,5%, creo un 4%, para el PAMI. Entonces, eso te lo retienen, porque vos lo estás percibiendo. A tu bolsillo entra. Más allá de que vos no usaste la obra social, el descuento... No es por si lo usaste o no lo usaste, es porque vos, cuando estás cobrando, es sobre la suma que vos te estás percibiendo. Y a lo mejor este señor, sobre por 5 años, no usa la obra social y también se lo van a descontar. No, pero en realidad está mal, porque si él no... Está mal o no. Está bien, pero es la ley. Esa es la ley. Yo no hablo sobre... No, ya sé. Si está bien o está mal, es la ley. La ley dice que sobre todo lo que vos percibís... Es un aporte solidario, aparte. Estás... pagando un descuento, te hacen un descuento de obra social. Marca un porcentaje de ese descuento. Me voy a atender el año pasado. Es más, ¿querés que te diga más? Cuando cobran los juicios, sobre el retroactivo, le hacen la retención de la obra social también. Así que, por eso te digo, es ley, ¿no? Y vos podés plantear todo lo que quieras y te van a decir, señor, es la ley. Es la ley la que te castiga. Claro, ya sé, pero digo, si me jubilo hoy... Es la ley la que te castiga de ser correntino. Si me jubilo hoy y me descuentan desde el año pasado, voy y me enfermo del año pasado, entonces se me empieza a atender. Bueno. Decime una cosa, ¿por qué no te calmas un poco? Porque al final están mandando mensajes que no se entiende que son. Palo porque no boca. ¿Qué quieres, que Macri maneje ahora el Poder Judicial? Cuando lo manejaba el gobierno anterior, todos nos quejábamos que manejaba los tres poderes. Ahora que son independientes, querés que Macri le dé la orden a los jueces de lo que tienen que hacer. Y calmate un poco, Te mando un abrazo y un beso. Yo no sé a qué le llamás independiente, salvo que vos lo hayas visto con la camiseta de independiente. Porque realmente si son independientes lo disimulan bastante bien. Porque si fueran independientes harían cumplir la ley y sus fallos. Cuando yo me refería a la Corte Suprema de Justicia, me estoy refiriendo a que dio un fallo y ordenó. ¿Qué diferencia hay entre lo que le hizo Cristina en su momento cuando repuso al procurador de Santa Cruz en su cargo y no cumplieron con el fallo? Y yo lo critiqué y lo criticaron muchos, porque era pasar por encima de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ahora la Corte dijo, hay que mostrar el contrato secreto ese, de los cláusulas secretas del contrato de Chevron. ¿Quién es la señora Alonso para opinar si se muestra o no se muestra? Ya que vos estás defendiendo, te pregunto, ¿quién es? porque hay un artículo de la Constitución Nacional que prohíbe al presidente entender las causas en trámite y levantar las fenecidas. Es decir, tiene prohibido expresamente un miembro del Consejo del Poder Ejecutivo opinar sobre las causas judiciales. Para eso están los jueces. Primero. Segundo, ¿qué tienen que ocultar Macri, que es el a través de sus laderos los que se mandó la maniobra para que esto no se publique? ¿A quién está protegiendo Macri? Y si la justicia es independiente, ya debería haber tomado estado público. O los actos de gobierno no son públicos para el pueblo argentino. O el soberano es para poner el voto y después cagarse en ellos. Hay que ser coherente en la vida. Y políticamente también hay que ser coherente. Si yo critiqué a Cristina las cosas que hizo, también se las voy a criticar a Macri y se hace lo mismo. Y no porque él asumió ahora hay que perdonarle todo. Porque a los trabajadores no le da más del 30%. Y a las mineras le quitó las retenciones. Y no solamente a las mineras. Quitó retenciones, quitó subsidio y dio subsidio. Porque está subsidiando a las petroleras. Y yo me pregunto, ¿es que tiene más necesidad de las petroleras que el pueblo argentino, que los jubilados argentinos? Sí, buenas noches, por favor, voy a ser rápida. Habla Nélida de Boedo. El Rubén y todos los jubilados que me están oyendo. Yo hice el trámite en el gas, fui a Metrogas y piden una serie de requisitos en el momento, a mí me lo hicieron. Y ya me vino la tarifa cuando, no ahora aumentada, pero mucho menos que lo que pagaba antes. Te reducen a la mitad, algo así. Pero hagan el trámite ahora, vayan ahora a hacer el trámite como jubilados. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Joanini, habla Fernando de Moreno. ¿Viste todos los euros que contaban en la Rosarita? Esos eran todos los euros que la déspota le sacaba a los jubilados italianos, españoles, portugueses, franceses. Le pagaban 9 pesos por euro y el euro valía 18 pesos. O sea, le pagaban 9 pesos y ella se ganaba otros 9 pesos. ¡E meta la imprenta, chicones! ¡Meta a imprimir! Buenas tardes, Joanini. Buenas tardes a todos. Mañana celebramos los cristianos a San José, el padre adoptivo, Nutricio, el que alimentó al niño Dios, le enseñó el oficio de carpintero, así que él nos ayude, tengamos fe que él nos está mirando desde el cielo y pidámosle que nos ayude hasta llegar todos allá para estar con él, con Jesús. Él fue el esposo de la Virgen para alimentarla, cuidarla, pero ambos, San José y la Virgen, fueron... Comparto las críticas que hizo una oyente respecto del Papa. Desde el primer día lo critiqué. Es un Papa traidor a la Iglesia. Pero no es un Papa comunista, es un Papa peronista, más que la especie. Habla Carmen de San Justo. Para saludar al señor Giovannini, al señor Macri y a toda la mesa. La verdad que hace un tiempo que no voy porque no puedo, pero los escucho siempre. Pero recién escucho una señora que lo único, no abre la boca más que para hablar mal del Papa. Bueno, hablo Oscar de Alemán. Yo ayer dejé habrá sido uno de los últimos, pero ahora escucho los mensajes del día de ayer y el mío aparentemente quedó rezagado o no sé qué pasó. Voy a repetir en parte todo lo que dije. Hay que tratar de apoyarlo al señor Rubén Giovannini, porque tiene las pelotas más grandes que dos floreros. Y a los jubilados les pido a todos, que es una hora por semana para que se concentren con nosotros y hagamos un poco más de ropa, que seamos más gente. El amigo no se escuchó, pero este mensaje exactamente parecido salió... Fue el primero que salió al aire en el día de ayer. De ayer, no de hoy. El día de ayer. Así que no había quedado pendiente para hoy. Así que se fue, se ve que se fue al baño, hizo algo así. Señor Giovannini, Señor Rubén, disculpe que lo contradija a Perón. En la época de Perón no se fabricó ninguna locomotora. Se ensamblaba la Fabel. Modelos 36, el motor era Schulzer. El coche huevo motor era Leyland. En la época de ¿cómo es que se llaman los coches que había? Era el justicialista, era motor Borward. En la época de Frondizi sí se hicieron. ¿Cómo es que se llama? Las Gaia, que fueron un desastre, y los coches motores Fiat, las chanchitas. Malas automotrices que entraron. Pero no se fabricó ninguna locomotora ni avión, porque el. Gracias, Hugo, mi amiga, siento un gran abrazo, igual que Jorge, que nunca se mismo que yo le doy. Yo digo una cosa, todo el mundo se llena la boca de la dictadura. ¿Y usted no conoce a algún militar rico o corrupto como lo que están ahora? Que me digan alguno, es Armando Milani, que es el único que es el corrupto de la Fuerza Armada. Pero la dictadura no hay ningún rico, ¿eh? Eso me gustaría que hablaran. Más que lo que tiene que hacer tener amnistía para si igual al pueblo. Y largar esos pueblos militares que no hicieron nada algunos. Que están sin juicio, sin ninguna causa, detenido. Esos son presos políticos. Hola, Giannini. Hola, Pedro de Morón. No, te quería comentar que la canciller dijo que lo tenía preocupado por Brasil. Yo lo escuché bien, porque porque los acuerdos que tenemos con todos los países de acá de América, principalmente con Brasil, que era el que más nos compraba los coches, porque nosotros le fabricábamos los coches a ellos, que ahora son de la lona, igual que nosotros. Pero por eso dice que lo tiene preocupado por Brasil. No creo que sea por otro problema político, porque el que tiene que ir preso, pienso que tiene que ir preso, porque ella misma, yo lo sentí decir, que el robot tiene que ir preso. O sea que yo pienso que el problema es nada más que ese. Nini, le quiero contestar sobre una pregunta que usted hizo recién. ¿Sabe dónde está la plata que usted, toda esa plata que está faltando? En las estancias en el sur de Cristina Kirchner, que no sé qué están esperando para allanarla. Hasta luego, Giannini. Pues vengo, lo de la nata es lo más tragicómico, es parte del sainete. Esto es un sainete, esto es una farsa, una mentira. Argentina no puede tener deuda, no puede tener deuda Argentina, no puede deber a nadie. Se le falta respeto al jubilado. ¿Qué leche mamaron? ¿Qué religión los inspiró? ¿Qué estado, qué nación conocen? Ahora viene el presidente de Estados Unidos, seguro que va a haber desperote, van a romper bancos extranjeros y ahí va a haber que pagarlo, lo va a pagar el pueblo argentino. Hay que eliminar los impuestos. Argentina es un paraíso fiscal. Un abrazo peronista. Buenas noches, habla Mario de Olivos. ¿Por qué Mancorra no se preocupa de las provincias inundadas por las casi 90 represas brasileras mal manejadas? ¿No es motivo de preocupación ese? Otra. El miedo por revelar las cláusulas secretas es que no se sepa que YPF no es más Argentina y son cuatro empresas de responsabilidad limitada. Buenas noches. Buenas noches para el programa, el pedido para Tiempo Nacional, para el señor Rubén Giovannini. Señor Giovannini, yo soy Marta de Santa Lugares y quiero hacer una queja. Yo vengo a Santa Lugares el partido 3 de febrero. Para poderse comunicar el idioma que traen en caseros, no se puede uno comunicar porque las señoritas, que las empleadas no atienden el teléfono. Quisiera saber qué problema tiene que no atienden el teléfono. Están todas sentadas ahí. Buenas noches, mi nombre es José de Villa Pobredón. No, quería discrepar con Macri, que está diciendo que ya estaba en el expediente. Fue desmentido que los videos estaban en el expediente. Y pensemos un poquito, si querían hacer una operación política con estos videos, lo hubieran puesto, pasado al aire antes de las elecciones y no ahora. Y la nata viene, ¿cómo no va a venir? Si la nata fue el que impulsó esto y le decían todo que era un mentiroso y que le habían vendido a ficción. Claro que tiene que venir y ahora poner todo eso sobre la mesa. Los saludo respetuosamente. Hasta luego. Muy bien, comuníquese 4535-5999, 4535-5999. Usted ayer inauguró las marchas, las radios abiertas, ahí en tribunales, pero este próximo jueves no va a haber, porque es Jueves Santo. Y entonces, Jueves Santo y Feriado Nacional. En sí. Ya le dije ayer a Lorenzetti que aproveche para ir el jueves a purgar todos los pecados y a pedirle perdón a Dios por todos los muertos que tiene su conciencia, de los jubilados que mataron sin justicia y que pidieron justicia, pero él se la negó. Algún día va a tener que rendir cuenta. ¿Pero le parece? Me parece, sí, que se va a ir a Bariloche y lo va, pero a ver a Obama. Ojalá que vaya donde quiera. Bueno, te haga problema que la justicia divina le llega a todo. Le llega a todo. Y él en su conciencia tiene mucho que responderle cuando tenga que ser juzgado arriba. Porque yo creo en Dios y creo que Dios lo va a juzgar a cada uno. Y él va a tener que responderle por qué cobraba tanto de sueldo y no tenía tiempo para atender las necesidades de ese pueblo que buscaba justicia y él era el encargado de administrarla. Entre otras cosas. Entre otras el señor cosas. Que se hace elegir presidente antes que le toque el turno. Es un fraude pequeño comparado con la muerte de muchos ancianos que buscaron la protección de la justicia. Y no lo encontraron. Esto es lo grave de la cosa, ¿no? ¿A usted le parece que la semana que viene vamos a tener confirmado el tema de la derogación de las leyes y la aprobación? Yo estoy convencido. Vos fijate que una deuda que era de 1.200 millones de dólares, los patrioteros, con la demora y con todo lo que pasó, contra los buitres que gritaban y que yo, ¿y cómo? Ahora resulta que los que gritaban que no había que pagar a los buitres están apoyando para pagar a los buitres. Muchos de ellos, sí. ¿Pero cuánto? 12 mil millones se van a emitir de dólares en bonos para pagar esa deuda. Era 1.200, 10 veces más. Deuda para pagar deuda. ¿Se da cuenta usted que es toda una misma maniobra? Yo por eso digo, es todo lo mismo. Capitanía, o sea, entregando la deuda, ciudad, deuda recibiéndola. Ahora, yo le hago una pregunta. Deuda para pagar deuda, para después con eso poder tomar deuda a tasa internacional. A tasa más baja. Tasa más baja. Pero la que estamos teniendo. Pero señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires tomó una deuda por 1.200 millones de dólares a tasa 9%. No podía esperar un mes a que se produzca todo eso y tomar al 4 o al 5. La provincia no espera. Usted sabe que la provincia estaba asfixiada. Es todo siempre. Mira, hoy publiqué. Si entras la mentira, hazme un favor. También me molesta la mentira de los políticos que nos dicen que son casados y no lo son. Porque dicen que estaban separados. O sea que cuando los votaron, nosotros pensábamos que eran un matrimonio y no, ya estaban separados, lo mismo que Scioli. ¿No es cierto? A Scioli lo criticaron, pero. No, no, a todos. No estoy diciendo ni por uno ni por otro. Estoy diciendo por Menem incluso, que ya nos mintió en su momento. Estoy diciendo de los políticos que nos mienten hasta en el Estado Civil. Entre Facebook o Tiempo Nacional, que hay una frase que yo publiqué hoy del general Perón con respecto a esto que estamos hablando de la deuda. De los economistas. Bueno, permítame. Cuénteme algo. Miento. Si usted quiere que yo le cuente algo, lo que le puedo contar es que yo creo que los jubilados tienen que seguir luchando, tienen que seguir reclamando, porque ahora todos los jubilados tendrían que estar hablando con su familia, con sus amigos. ¿Cómo es que le pagan la deuda a los acreedores externos y se olvidan de los acreedores internos, que somos nosotros los jubilados, a los cuales nos tienen abandonados, nos pagan salarios a veres de hambre, miserables, y la deuda nunca la podemos cobrar? Entonces, si hay plata para pagar tanta plata, inventaron los bonos, inventaron todo. Fíjate la diferencia, un juez de primera instancia, Griesa, que lo llamaron payaso, lo llamaron Quasimodo, lo llamaron de todo. Pero Griesa les rompió el culo a todos. Los perjudicó. Y a nosotros también nos rompió el culo, porque la tenemos que pagar nosotros eso. Y es un juez de primera instancia. Y a cada corte tiene un fallo Badaro. Y con ese fallo, ¿sabe lo que hacen los jubilados? Se limpian el traste. Y la corte, es un fallo de la corte, el otro es un fallo de primera instancia. Y yo escuché por ahí un ministro de Economía soberbio decir, es un juez municipal, es un juez de falta, decirle que vaya a buscar pañales, porque así le quedó también. Pero él no, si el total él va a cobrar como el día que se jubile, va a cobrar como ministro y no va a cobrar el 40% como cobran los jubilados. va a cobrar el 82% inmóvil y sobre lo que va a cobrar el ministro que está en actividad. Entonces para él va a ser fácil. Pero el que siempre paga es el pueblo argentino. Por eso tienen que, si el jubilado no reacciona, no dice nada, tiene que hablar. Es la única arma que tenemos en habla, es el verbo. Teniendo el verbo, se puede imponer. Cuando nosotros empezamos con todo esto, hace 10 años atrás, nadie sabía lo que eran los jubilados, el problema que tenían, nadie sabía lo que era el 82, nadie sabía nada. Hoy, todos los políticos hablan del 82, todos los políticos hablan de la deuda con los jubilados. Lo que pasa es que está, pero no se cumple. Podemos hacerla cumplir si todos ayudamos un poquito y aportamos algo a esta lucha. Porque no es cuestión de que un loco se desgañote hablando y gritando y puteando y haciendo todo lo que se hace, porque acá necesitamos el apoyo de todos en diferentes lugares. En la verdulería, en la carnicería, en la farmacia. No se queje por el aumento. Quéjese porque a usted no le pagan. Y que todo el mundo crea conciencia que hay una deuda con el jubilado y que no se le paga, para que sean solidarios. Hay una ley de que salió la nuevita que pusieron, antipiquete. Sí. Nosotros marchamos. Protocolo. La ley esa del protocolo, pues. Protocolo de seguridad. Nosotros ayer marchamos y me llevó la sorpresa porque dimos la vuelta. Antes teníamos la policía que cortaba, nos dejaron solos. Quizás esperaban que los colectiveros y todos se pelearan con nosotros. ¿Saben una cosa? Solito, sin que nadie dijera nada, empezaron a doblar por Tucumán y no hubo un solo problema. Ese respeto que se ganaron los jubilados es el que le tiene la sociedad, porque sabe lo que le está pasando. Si el jubilado se ayudara un poquitito más, yo le puedo asegurar que estamos muy cerca de conseguir lo que es de ellos, no lo que es de todos, aquellos que tienen el derecho. Uh-huh. Usted publica mucho y yo la frase no la encuentro. No existe mejor camino, dice, para alcanzar la felicidad del pueblo que asegurarle al hombre que trabaja una justa retribución. No, dice, había otro. Una de esas frases. Hay una que dice de los economistas, el verso de los economistas. Búsquelo, que tiene que estar ahí. Bueno, mientras sigo buscando, ustedes síganme hablando. Volviendo a lo que estaba diciendo, el jubilado, si se ayudase un poquitito, yo digo, bueno, no pueden venir a la marcha, pero hablen, instalen el problema, instalen que no le alcanza lo que están cobrando, instalen que deberían cobrar más y lo están robando. No se trata de ir a recibir una caja de comida como quien le tira un hueso a un perro. Se trata de vivir con dignidad, porque la merecieron, porque trabajaron toda una vida y tienen derecho a esa dignidad, a ser respetados, a poder pagar sus necesidades. La seguridad social dice, tendrá carácter de integral e irrenunciable. Integral es que le cubra todas las necesidades que tiene la persona como ser humano. ¿Qué hacemos? ¿Qué esperamos? ¿La muerte? No. Por lo menos vivir con dignidad hasta la muerte. ¿Por qué por ser viejo hay que perder la dignidad? ¿Por qué por ser viejo tenemos que rebajarnos? ¿Y por qué tenemos que aceptar esta ignominia? Es por eso, nada más que por eso. Dijo Perón, uno de los métodos del imperialismo para someter a los países es mediante el cacareado discurso de los economistas. Internacionalizar el valor del dinero, entregar el patrimonio nacional a las inversiones extranjeras y facilitar el ingreso de productos y mercaderías en detrimento de lo nacional. Lo dijo Perón, ¿no? Sí. Bueno, yo soy peronista por eso. Sí, le mandó saludo al Vasco Echeverría, recién que lo estuvo llamando. Uy, el Vasco. Sí, dice, no me diga. Sí, dice que lo extraña y que... Bueno, después le paso el mensaje. Porque es privada, no lo vamos a pasar ahí. Bueno, pero el Vasco Echeverría yo lo conocí, era uno que vivía en pedo, ya por... No ¿Qué? Sé si será el mismo. Uno que vivía en pedo. que una vez por estar borracho lo violaron, no sé, sí. Me parece puede ser ese, no sé. Sí. Y sí, bueno, y si usted se encuentra alguien con minifalda, capaz que. No, dice que estaba tirado y vino un criollo con hambre ahí. Como ayer era San Patricio. Y el Vasco Echeverría dice que después fue y le decía que la ginebra del otro día no tomo más porque me arde. Me arde. Porque me arde. No vamos, nos retiramos. Mañana no estamos porque es sábado, pero el día lunes nos reencontraremos a partir de las 19 horas. Leonardo Castañino, lo esperamos por acá. Bueno, cómo no. Pega, quiero decirle que el ingeniero Castañino todavía tiene a la venta los libros que él ha escrito, que habla sobre la guerra del Paraguay, sobre Rosas, la ley y el orden, sombras y verdades. Sí, la historia de la Pampa. La historia de la Pampa. Así que hablen con Emilce al instituto, que ahí están todos a la venta. ¿Se va a hacer algo para el 30, para la muerte de Rosas? Y sí. Ahí vamos a estar, aviso. Es que yo creo que acá siempre se conmemora la muerte en vez del nacimiento, en realidad. El nacimiento acá lo conmemoramos también, el día 14 nosotros de marzo, sí, acá sí, nosotros lo estuvimos homenajeándolo. Bueno, nos encontramos el lunes, esto fue Tiempo Nacional, fin de semana, quédense con los muchachos del fútbol, bien central ayer, nos reencontramos el lunes. Hasta, cariño hasta el lunes. Para el Vasco. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono